Sábado 22 de diciembre, en celebraciones de La Vega, una fiesta muy esperada con el rey de la música urbana, el fuerte Omega. Sábado 22 de diciembre, dándole sabor urbano a la Navidad, el fuerte Omega. Sábado 22 de diciembre, en celebraciones de La Vega, Omega. Aclamado por el pueblo de La Vega, el que revienta donde quiera que llega. Omega. Omega. Sábado 22 de diciembre, Omega, presentado por Las Fieras, en celebraciones de La Vega. Vaya, falta mi gana, y la araña bien brilla. Tranquilo, mi amor.